estabas invitado, pero quiero que te vayas. No le grito al váter, le susurro pesadillas. Me tortura tu mirada, y la suya, y la suya. Quiero estar tranquilo como un pollo al cilindro. Bienvenidas, bienvenidos al programa 594 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivoox.com y archive.org, en podcast con k.org, plataforma de radios y podcast independientes, y en la sintonía de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, y en Radio Praga Nava Asturias, a través de su TuneIn, a través de su web, radiopraga.com. 594, un programa un poquito dedicado a la heterodoxia. Ya sabéis, de vez en cuando pues nos salimos un poquito de los márgenes, con propuestas muy personales, muy curiosas, muy propias. Y la primera que tenemos, que hemos escuchado, es esta banda, este quinteto de Valencia llamado Mala Gestión, muy jóvenes ellos, que han sacado este single que hemos escuchado en mayo del año pasado, Pollo al Chilindrón se llama, y si no me equivoco es un adelanto del próximo disco, segundo disco que aparecerá en este 2026 y que irá acompañado de una gira nacional, así que habrá que estar pendientes a dónde van pisando estos chavalotes de Valencia, estos Mala Gestión. Ellos dicen que hacen una cosa llamada ñunk, o sea, ñunk, es su manera de denominarlo, y a mí me resultan parecidos a nuestros queridos Electrozacho. Tienen un sentido de humor cotidiano, surreal también, vídeos curiosos. Luego bastante crossover, bastante mezcla, un poquito tralla y de vergüenza también. O sea que sí, pueden ser unos primos hermanos de Electrozacho, de los extremeños. Ahí estaba, Mala Gestión con Pollo al Chilindrón. Seguimos ahora con otra banda de aquí, nacional. Se trata de Los Usted, ya sonaron hace poco, no, si no me equivoco, el programa pasado ya. Pusimos un adelanto de los varios que han sacado de su segundo disco, Sabor Severo. Ya escuchamos aquí Canción del Buen Fan y hoy vamos a escuchar el tercer adelanto, Plexiglas, otro disco que también sale a principios de este 2026 y donde Los Usted hacen una nueva redefinición del rock alternativo, ¿no? A la vez dentro y fuera de los márgenes, ¿no? De lo comercial o lo no comercial. Son imprevisibles y experimentales, pero también son pegajosos. y son solo tres, es un power trio que suena de lujo. Vamos a escuchar otro tema más de usted, como hemos dicho antes, este es Plexiglass. Sin dormir, que lejos se ve. Cuánta relente, mi cara, tu luna verde, tan pálida sin dormir, que lejos se ve. Al fin deliré y se te oyó también. Estaban ustedes con Plexiglass, tercer adelanto de su próximo disco Sabor Severo. Y ahora seguimos con producto autóctono, con los grandes Parque Sur, a la espera de su próximo bolo, ya sold out en febrero en Madrid. Pues escuchamos un primer adelanto de su venidero cuarto disco. Ahora no hay tanto jajajijoju, ¿no?, en esta canción. Una letra más seria, más introspectiva, más personal, más bajona la cosa. Es un poquito más bajuna el asunto. Y en lo musical, pues nos encontramos con un poco de post-punk y de nueva hora, pues con unos ganchos melódicos muy claritos. Nuevo disco de Parque Sur en primavera. El adelanto que vamos a escuchar ahora se llama Rizo de Gitana. Vamos con los madrileños. Contemplar, ver el mundo estallar, gente morir de hambre. No quiero recordar caras desencajadas en fronteras de alambre. Cielo rojo en Bagdad, el eje del mal en el nombre del Padre. No encuentro la bondad en la humanidad, vaya desastre. Los malos rollos contigo, las mentiras que dijimos. La terraza en Leganitos, el discutir siempre a gritos. Saber que no te importaba, el concierto en Dabadaba. Están ganando los malos y no lo vives. Cuando todo termine, pensar que también amé. Angina ni Elena, algo mereció la pena. La gente que se ha marchado y todos los que aún estamos. Mi madre, mi padre, mi hermano me han dicho que ya no hay verano. Pensar que Paula espabila y está feliz y tranquila. Que estuve si le hizo falta, aunque estuve a la que salta. Y ante todo recordar que todo termina mal. Y ese rizo de gitana que tenía al despertar. No quiero contemplar ver el mundo estallar, gente morir de hambre. No quiero recordar caras desencajadas en fronteras de alambre. Cielo rojo en Bagdad, el eje del mal en el nombre del Padre. No encuentro la bondad en la humanidad, vaya desastre. Los malos rollos contigo, las mentiras que dijimos. La terraza en Leganitos, el discutir siempre a gritos. Saber que no te importaba, el concierto en Dabadaba. Están ganando los malos y no lo vives. Cuando todo termine, pensar que también amé. Angina ni Elena, algo mereció la pena. La gente que se ha marchado y todos los que aún estamos. Mi madre, mi padre, mi hermano me han dicho que ya no hay verano. Pensar que Paula espabila y está feliz y tranquila. Que estuve si le hizo falta, aunque estuve a la que salta. Y ante todo recordar que todo termina mal. Y ese rizo de gitana que tenía al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar, al despertar. Fácil identificarse con esta canción, con esta letra de Parque Sur, este rizo de gitana. Fantástico tema que hace prever un cuarto álbum estupendo. Como siempre nos tienen acostumbrados los de Madrid. Seguimos con material cercano. Ahora nos vamos a Granada con el proyecto de Milton Castellar, Sid de Palma. Vamos a escuchar una canción incluida en su último LP, París. De octubre del año pasado, un disco grabado en Madrid, entre Madrid, Berlín, Granada, Barcelona y La Gascuña, y con colaboraciones como la de Floren de los Planetas, El Niño de Elche o, como es el caso, la canción que vamos a escuchar, Plataformas y Sexo, por Heather Cameron, de la banda Heather. Son 9 cortes este álbum de Sid de Palma, de sensual psicodelia, space rock y dream pop, con revoleras flamencas o yaceras. Vamos a escuchar un corte. Plataformas y sexo, como he dicho antes. Sid de Palma. Thank you. Seguir manteniendo a 2 metros sobre el suelo, ¿no? Con lo que viene ahora, ¿no? Más evanescencia, más ensoñación, más sonidos etéreos. Se trata del disco de cabecera y uno de los mejores discos nacionales de 2025, Vías, de la banda de Valencia Gacela. Segundo disco de su discografía que salió en el mes de marzo del 2025. Un disco que asienta en lo alto de la independencia estatal a la banda de Valencia y un disco también que recoge lo mostrado en su debut y que también abre nuevos caminos, nuevas vías a la banda. Lo evanescente, lo etéreo y lo ensoñador lo vamos a escuchar en el penúltimo corte que vamos a hacer, que vamos a repasar de este álbum, que se llama Vía Gacela. Thank you. Seguiremos altos, pero ahora nos vamos más bien a la parte más moruna, más aflamencada de la banda, que ya iba dando muestras de ellas antes, que es Aracea. Y con ella vamos a cerrar el repaso a este disco de cabecera, este Vías de Gacela, aquí en Rutas Enemigas. Os dejo con este temazo último que vamos a escuchar de este gran disco de Gacela. Thank you. escuchar a Aracea de Gacela y esto, Rutas Enemigas 594, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Hermaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Lo dicho, cerramos repaso a este gran disco de la banda valenciana, este Vías, y nada, esperamos nuevo material tarde o temprano. Seguimos el programa con un trío italiano de funk cinemático, el debut de esta banda, un single que salió este mes de enero, está recientito, y ya sabéis lo que es esto del funk cinemático. Bueno, si no lo sabéis, os lo explico un poquito. Es esa mezcla de funk, sonido de banda sonora, ¿no? Surf, un poquito, psicodelia, música de librería o biblioteca, un estilo donde podemos encontrar gentes como tan fantásticas como Sven Wunder o Sharif Megarvane, que hemos escuchado por aquí ya, esta gente. Este single es un adelanto de su primer disco que saldrá en marzo. La canción que vamos a poner en la cara A, Kakopoulos, y aquí nos encontramos con sonidos western, ¿no? Sonidos de las pelis, de los western, que rinde homenaje a Eli Wallach, al feo, de lo bueno, el feo y el malo, y a una peli que se llama Ace Height, que es un espagueti que protagoniza nuestro querido Eli junto a los mitiquísimos también Terence Hill y Bud Spencer. Vamos a escuchar a esta banda italiana, vamos a escuchar a Atabasca, que no había dicho cómo se llamaban, con su Kakopoulos. Yeah. a Tabasca desde Italia, ahí estaba sonando. Ahora nos vamos a Francia, a París, con el proyecto de Emile Sorain, Forever Pavot. Ya suena por aquí mucho. Tras unos cuantos discos de pop y de bandas sonoras, pues nuestro querido Emile, pues se ha sacado de la manga un disco robótico, ¿no? Que trata sobre la creación de un autómata destinado a facilitarle a él la vida como músico. Un autómata llamado Melchior. El disco se llama Melchior, volumen 1. Hay continuidad, por lo que parece. Y salió en noviembre del año pasado. Música electrónica con influencias barrocas de alguien como Wendy Carlos, tan peculiar. De Morricone, obviamente. Y podemos encontrar también letras en japonés. Es una fantasía, la verdad. El disco es una fantasía, este disco de Forever Pavot, de este Melchior Volumen 1. Y el tema seleccionado se llama Shoppers on the Run, Forever Pavot. Thank you. Shakers on the run, shakers on the run, shakers on the run. Fantasía, ya te digo, de Forever Pavot, ese Shoppers on the Run, incluido en su disco Melchior, volumen 1. Ahora, esto era más amable, ahora vamos un poquito a algo más oscuro, bastante más. Es la banda originaria de Ucrania, Kiev, Morwan, una banda que fundó en 2019 Alex Astavi, el solito. Luego en 2023 ya tuvo una banda completa y que ahora está radicada en Berlín. Supongo yo que es caqueándose, no, huyendo del horror bélico ruso-ucraniano, ¿no? Pues ahora pues allí están en Berlín y se han rejuntado con la banda del noise industrial norteamericana de Nueva York, a Place to Bury Strangers, ¿no? Que tenemos escuchado por aquí, hemos escuchado por aquí a las dos bandas, cada una por su lado. Los sonidos de Morwan y la banda Place to Bury Strangers de este disc, de esta canción que vamos a escuchar, que ha salido en diciembre del pasado año, de nombre impronunciable, escrito en cirílico y no sé cómo se diría, a ver cómo lo pongo cuando lo pongan en el blog, a ver cómo lo escribo. Pues es, pues eso, post-punk industrial, sonidos radicales, incómodos, ruidistas. Maquinales, ¿no? Para hablar de un pasado, en este caso, de un pasado atosigante, ¿no? Que persigue a Alex Astavi. Vamos a escuchar a Morwan, vamos a escuchar este temazo, y eso sí, ahora se nos va a bajar, nos va a dar toda la bajona. За мною мчить, воно тягне назад, вертає в тумить, глибинні спогади мої, вони поруч знову, вони знову вночі, тихими руками я причаюсь від лягую, забуваю я подумки. Может, треба пити, Finalizada la apocalíptica pesadilla de la banda ucraniana Morwan junto a la banda norteamericana A Place to Bury Strangers, pues vamos a subir un poquito el tono y nos vamos a elevar, ¿no? Ahora con la que cierra. Pero antes de presentarla y despedir, pues comentaros que ya hay cosas para las festividades del programa 600 de Rutas Enemigas. Os puedo comentar que el día 28 de febrero, sábado, a partir de las 9:30 de la noche, habrá una fiesta pinchada en el bar La Madriguera, el antiguo Bartolo, una pinchada vinílica en la que estaremos, pues, este que os habla, y todavía no sé quién más, estoy en ello, pero vamos, seremos dos y lo pasaremos de rechupete. Vamos con la última canción. Se trata de la banda, otra vez en Italia, la banda de Milán, Giovia, con su disco X Aeon de octubre del pasado 2025, y con ellos pues vamos a disfrutar, para terminar, con neopsicodelia y rock espacial con ecos setenteros y visión futurista, hipnosis sónica, instrumentalidad experimental, sintes cósmicos, un trance, una elevación en general física y mental hacia las alturas con Giovia y con su Fractal Ace. Este es el tema que hemos elegido para despedir este programa 594 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Sed todo lo malo posibles y lo más dignos, porque hay por ahí cada chumba. Pues manteneros dignos delante de ellos. Venga, chicos, chicas, chiques. Nos vemos. Hasta luego.